Lección 7. Invitando a un amigo. Oye, Rosa, ¿estás libre hoy? No, tengo mucho que hacer esta tarde. ¿Y qué vas a hacer por la noche? Quiero invitarte a una caña de cerveza. Gracias, pero tengo que hablar con Isabel sobre la visita al Museo del Prado de este fin de semana. Tenemos que conseguir allí los datos necesarios para preparar el trabajo. ¿No puedes venir después de hablar con ella? Sí, pero no puedo estar contigo más de una hora. ¿Qué te pasa? ¿Tienes otra cita? No, tengo mucho que hablar con Isabel. Luego tengo que ir a casa antes de las 9. Mis padres van a regresar de viaje a esa hora. Entonces, nos vemos a las 7:30 en la cafetería Jóvenes. Allí cenamos juntos y tomamos café o cerveza. De acuerdo, nos vemos allí. Chao, hasta pronto.